Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por pana desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, curices, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Hora Libre en el Barrio, el programa que hacen chicos y chicas de escuelas públicas, donde toman la palabra y nos cuentan lo que dicen y nos encanta escucharlos y escucharlas. Estamos en la FM Boedo, esta hermosísima radio del barrio homónimo, ¿sí?, que nos atiende y nos abre las puertas cada semana. Y también, bueno, somos el programa REC. Hoy tenemos la visita de una escuela de aquí del barrio de Flores. Ya le vamos a decir que se presenten. Digo bien, ¿no? Barrio de Flores. Está una escuela primaria. Y bueno, mi nombre es Gustavo Potenzoni. Estoy acompañado por Luciana Chaparro, nuestra productora y hoy también tallerista del programa. Saludamos ahí a los docentes que acompañan. Aldana Malvaso, que está por ahí detrás del vidrio. Y la Dire vino. Che, Noelia Guzzi. ¿Cómo va, Dire? ¿Todo bien? Bueno, vinieron bien. Buenísimo. Seba Ledestre, como siempre, atrás del vidrio, haciéndonos la operación técnica con sus manos mágicas. Y bueno, voy a pedirle, a ver, presentamos primero personalmente a los chicos y chicas y después presentamos a la escuela. ¿Quién tengo allá en aquella punta? Me llamo Selene, tengo 13 años y bueno, vine acá a radio. ¿Qué tal, Selene? ¿Bien? Sí, bien. Bueno, y acá a mi derecha, ¿quién está? Yo soy Nico, tengo 12 años y... ¿Y qué más querés decir, Nico? ¿Algo más? ¿O decimos, hablamos después de la escuela y todo eso? No me acuerdo qué es lo que tengo para decir ahora, pero no sé qué es lo que voy a decir. Bueno, yo te voy a ayudar a que nos presentes la escuela, que nos digas dónde queda, en qué calle, cómo se llama y por qué, pero primero vamos a presentar a tus compañeros, ¿te parece? Bien. ¿Quién tengo aquí a mi izquierda? Hola, me llamo Sebastián y tengo 12 años. ¿Qué tal, Seba? ¿Todo tranqui? Sí. Bueno, ¿y por allá, en la otra esquina? Hola, me llamo Tiago y tengo 12 años. Bueno, Tiago, bien, ya estamos todos presentados, presentadas. ¿Me querés decir, Nico, cómo se llama la escuela de la que vienen ustedes? Sí, dale. La escuela se llama Albina García de Ryan. Bien, ¿y dónde queda esta escuela? Ya dije yo que era en el barrio de Flores, sí. ¿Pero en qué calle queda? En Portela 734. Ajá, ¿y qué tipo de escuela es? ¿Nos quieren contar un poquito? Es una escuela privada. No, arre, pública. Es re pública. Muy bien, es una escuela pública, sí. Arre es una expresión. Bien, coloquial, que se dice cuando alguien dice una, después de que alguien dice una broma, una tontería o una exageración. Arre. Mira qué buena definición le metiste. Sí, Selene sí lo dice. ¿Selene lo dice también? Sí. Arre, casi todos lo dicen. Es verdad, yo también, porque los escuché a ustedes que son más jóvenes. Bueno, y me decías, queda en la calle, ¿te acordás? Portela 734. Che, ¿y qué tiene esta escuela? ¿Es de todo el día? ¿Es de mediodía? ¿Sí? Pueden hablar, ¿eh? La escuela es de jornada simple. Jornada simple. ¿Y qué tal, che? ¿Les gusta la escuela a ustedes? Sí. Sí, me gusta. ¿Desde qué grado van ustedes, por ejemplo, Seba? Primer grado. ¿Todos van desde primer grado? ¿Vos también, Selene? No, yo desde quinto. Desde quinto grado. Che, y a ver, Nicolás, ¿nos podés contar quién fue Albina García de Ryan, que es el nombre de la escuela. Bueno, les voy a contar a los que nos están viendo por acá. Por YouTube, aprovechamos, gracias Nicolás, que me haces acordar. Nos están viendo por YouTube, ahora les vamos bueno, a pasar los datos. Bueno, así todos van a saber. Bien. ¿Ok, chicos? Perfecto. Bueno, Albina García de Ryan fue una educadora y directora en Argentina conocida por su labor en la enseñanza y dirección en diversas escuelas. Inicia a los 13 en dirección en diversas escuelas. En 1874 se recibió de profesora. La escuela está ubicada en Portela 734. La directora es Noelia Guzzi, la vice es María Teresa Pérez y la secretaria Alejandra Corso. Y Comuna 7, Barrio Flores. Bien. Hay 138 chicos en el turno mañana. Jornada extendida, escuela de fútbol de Malvinas. 138 chicos en la escuela. ¿Sí? Sí. Ahí tenemos más datos, me encanta. Trajo sí. las estadísticas, Nicolás. Sí. A ver, Nico, me gustan las estadísticas. Bueno, les voy a decir cuántos alumnos hay en cada grado. Perfecto. ¿Por cuál empezamos? ¿Por primero o por séptimo? Yo no sé. ¿Cuál que vos quieras? Bueno, por primero. Primer grado, ¿cuántos estudiantes tiene? En primer grado hay 11 chicos. Ajá. En segundo hay 15. Bien. En tercero hay 20. En cuarto hay 21, en quinto hay 23, en sexto también son 23 y en séptimo por último son 25 chicos. Y si lo sumamos, todos esos números que son la cantidad de chicos que hay en cada grado, en total son 138 chicos. 138 estudiantes que vienen de la escuela Albina García de Ryan del barrio de Flores. Gracias, Nico, por esta presentación. Y ustedes están en séptimo, ¿verdad? Sí, de nada. No, por favor. Y escuchen, ¿cómo se sienten ustedes al estar terminando séptimo grado? ¿Qué onda? Le pregunto acá a Sebastián bien. Y a Tiago. Y bien. Ahora me decís vos, Nico. Bien. Le pregunto a Seba y a Tiago. Bueno. Y después me decís vos. Seba, Tiago, ¿cómo se sienten con séptimo grado estar finalizando? Bien. ¿Tristes o contentos? A ver, cerquita del mic, así se escucha. Y los dos, porque algunos van a extrañar la escuela o van a extrañar a los chicos. Es verdad, ¿no? Los dos sentimientos. ¿A vos, Sebastián? ¿Cómo? Perdón, Tiago, ¿te pasa lo mismo? Y bueno, voy a extrañar a mis compañeros de séptimo. Claro, ¿sí? ¿Y estás contento por otro lado o solamente como más triste? Y triste. ¿Estás más bien triste? ¿Sí? Estás desde primer grado, claro. Y Selene, ¿vos estás triste, contenta? Contenta porque empieza otra fase ya, o sea, la secundaria. Y también triste porque voy a dejar de ver a mis amigas. Claro. Todo, claro. ¿Y a vos, Nico, cómo te resulta esto? ¿Te da tristeza o te da alegría? Alegría, pero en algún momento voy a sentir tristeza. Pero bueno, nos hablamos por WhatsApp con mis compañeros. Claro, no hay por qué. Y yo tengo un grupo con ellos. Excelente. Y el contacto puede seguir más allá de que luego vayan a escuelas distintas. ¿Saben a qué escuela van a ir ya el año próximo? Sí. A ver, Nico. Yo creo que voy a ir a una en Acoite, pero no sé muy bien la dirección. Me tengo que fijar cuando llegue a mi casa o le pregunto a mi mamá. Perfecto, lo averiguamos. O también, sí. Y este año ya termina, porque por eso estoy feliz que ya termina la primaria. Este año 2025 ya termina. Ajá. Y en el año que viene es otra fase, llega 2026, en dentro de poco ya es 2026. Y ya estás en el secundario, ¿qué tal, Sí. Bueno, y Selene, ¿vos sabés a qué escuela vas a ir? A la 9 del 12. A la 9 del 12, ¿tiene alguna orientación especial? No, creo que no. ¿No? ¿Y ustedes saben a qué escuela van a ir? Yo voy a la Hogar Naval. ¿A la? Hogar Naval. Hogar Naval, ¿y vos? Yo voy a la Hogar Naval. Esa, tal vez me equivoco, pero ¿tiene informática, puede ser? ¿Una orientación en informática o algo así? Creo que sí. ¿Sí? O sea que ustedes dos van a seguir juntos. ¡Qué dupla! ¿Son muy amigos ustedes dos, Sebastián y Tiago? Sí, más o menos. Pero van a estar ahí en la escuela un par de añitos más. Bueno, vamos a escuchar un audio que ustedes trajeron. Seba, te voy a pedir por favor el track número 1, donde hay algunas opiniones de compañeros que grabaron qué sienten justamente en esta etapa. ¿Podemos poner música? Al final ponemos música. ¿Qué tal si ponemos la canción de la rata? La verdad que al terminar la primaria siento que voy a terminar una etapa de mi vida muy linda y que ahora voy a pasar a otra. Siento alegría y a la vez tristeza porque voy a dejar a mis amigos, o sea, ya no voy a estar más con mis amigos de que estuve de muy chiquito, y alegría porque, bueno, ya voy a regresarme, voy a terminar. Me siento muy triste un poco al dejar la escuela porque tengo muchos recuerdos de mis amigos y me da mucha nostalgia porque siento que en un momento me van a olvidar, pero yo siempre los voy a recordar porque me dieron mucho cariño. Me siento muy triste por dejar la primaria porque quiero mucho a mis amigas y a mis amigos y siento que los voy a extrañar mucho por todo lo que viví con ellos. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Bueno, ahí compartían los chicos y chicas de la Escuela Albina García de Ryan, las 5 del 11. ¿Qué sienten en esta etapa, ¿no? De estar cerrando séptimo grado? Y acá mi compañero Sebastián me está diciendo que hay algunos mensajes en el chat. Los leemos, Sebastián. Cecilia de Arriba dice: saludos para el grupo más intenso del Palacio Portela, los estoy escuchando con mucha emoción, le mandamos un beso. Luciana dice: vamos séptimo, con corazones, vamos séptimo, que con esas palabras me hacen llorar, te amo hija Selene, dice Nancy. Ay, tenés hinchada. Y Alejandra Frega dice: hermoso escucharlo, siento mucha emoción de verlos volar, los quiero, señor Ale. Y Clara Leal dice: qué emoción, lindo. Sí, la verdad que es muy lindo escucharlos y escucharlas. Y bueno, invitamos a que nos sigan escribiendo en el chat de la FM Boedo, ¿sí? Bueno, para ir cerrando, ¿sí?, esta etapa y la presentación de la escuela, me van a comentar un poquito. Estuvieron haciendo un campamento, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿En qué mes más o menos? ¿Ahora? ¿Hace poquito? ¿Sí? En septiembre. En septiembre. ¿Qué tal, che, la experiencia del campamento? Hace dos meses. Hace dos meses. Fuimos 17 y 18 de septiembre. Hace dos meses. ¿Estuvo bueno? Sí, muy bueno. ¿Sí? ¿Selene, la pasaste lindo? Sí, sí. ¿Ustedes la pasaron bien también? Tiago, sí, Seba. Sí. ¿Nico, la pasaste bien? Sí. ¿Qué fue lo mejor del campamento? Ay, el kayak. Ah, ¿hicieron kayak ahí en el parque de la ciudad? Qué bueno, qué bueno. Ahí hay un lugar, perdón si me equivoco con los datos, pero que es del gobierno de la ciudad justamente, como escuela abierta o algo similar, ¿sí? Para que estudiantes vayan a hacer la experiencia de campamento. ¿Hicieron fogón o llovió? Sí, sí. Sí, fogón. Uy, qué lindo. ¿Se coparon con el fogón? Sí, sí, ¿sí? Lloramos todos ahí. No lo quería preguntar, pero se llora, ¿no? A veces en el fogón también se ríe, cantan canciones. Che, qué bueno. ¿Y las carpas de a cuántos eran? ¿De a cuatro, de a cinco? De cuatro, cinco. ¿Y se portaron bien en las carpas? Sí. Se miran como diciendo sí. Bueno, así que la pasaron genial. Bueno, algo especial que quieran contarnos, ya vamos cerrando, acerca de la primaria, algún recuerdo específico que tengan o que quieran comentar, o que yo me olvidé de preguntar. ¿No? ¿Todo bien, Nico? ¿Algo para agregar? Si no, saludamos. No sé. Podemos aprovechar este minuto entonces, saludamos a las familias y a toda la comunidad educativa de la Escuela 5 del 11 que está acompañando. Y bueno, les pedimos que se queden en el segundo bloque porque vamos a seguir hablando de... A ver, acá tengo el machete. De música. Ah, ¿qué tal? Acá ya hicimos la presentación de la escuela. Les pedimos a los chicos y chicas del segundo bloque que ya se vayan preparando y continuamos con más Hora Libre. Gracias chicos, gracias chicas. De nada. De nada. Si preguntan quién soy... Que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Continuamos en este segundo bloque con la escuela número 5 del 11, Albina García de Ryan, del barrio de Flores, los chicos y chicas de séptimo grado, pero se ha renovado la mesa, no son los mismos que estaban antes, así que les voy a pedir que se presenten y arrancamos por aquella punta. Hola, buen día. Me llamo Artemi, tengo 14 años. ¿Qué? Sí, soy de Rusia. ¿Qué tal, Artemi de Rusia? Bienvenido. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, gracias. Después nos vas a contar un poquito más. ¿Y al lado? Me llamo Saturn. ¿Qué tal, Saturn? Sí, bien, tengo 12 años y... Bueno, eso. Y estoy acá. Sí, estaba acá. ¿Y aquí al lado mío? Hola, me llamo Nati y tengo 12 años. ¿Qué tal, Nati? ¿Bien? Sí. Buenísimo. Y por acá, por mi izquierda, acérquense al mic, así se les escucha bien. Hola, yo soy Solange y tengo 12 años. Bienvenida, Solange. Hola, yo soy Analia y tengo 12 años. ¿Qué tal, Analia? ¿Bien? Hola, soy Aaron y tengo 12 años. Y Aaron también. Bueno, ¿cómo están? Che, ¿todo tranquilo? Sí. Me alegro mucho. Ustedes nos van a hablar de música, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Me imagino que obviamente si eligieron la música es porque les gusta. Exacto. Y deben tener distintos gustos, ¿no? Sobre obvio. Eso. Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar a hablar? Artemi. Comenzamos por rock. No bien, sé. Sí. Vamos. ¿Qué podemos decir del rock en general? A ver. No sé. Te ayudamos. Sí. Decime. ¿Querés hablar de alguna banda o del estilo? Que empiece Saturn. ¿O empieza Saturn? A ver, Saturn. Es que muchos dicen que el rock o la música en general siempre dijeron que los Beatles empezaron el rock y cualquier cosa así. Ajá. Con sus álbumes, qué sé yo. Uh-huh. Y bueno, de ahí unas bandas influenciaron por ello y después de esas bandas influenciaron de ahí. Claro. Exactamente. Y también creo nuevos géneros, uh-huh. también como el metal, punk y claro. cualquier género. Como cualquier que fue evolucionando en el tiempo. Exactamente. Sí, bien. ¿Y hoy por hoy qué escuchan ustedes? ¿Esa música de esos años o cosas sí, más? Sí, yo escucho de esos años. Ajá. También, o sea, sí, escucho a los Beatles, pero también escucho Metallica, Macabre. Uh-huh. Uh-huh. Y también escucho bandas underground que no son muy famosas, ajá. como Vera Pulsar. ¿Son First argentinos? No. Que decís, No. Pero hay una argentina que escucho que se llama Áspera. Ah, qué bien. ¿Es una chica, un chico? No, son chicos. Son chicos. Son chicos, es una banda. Esas son tus bandas favoritas. Sí, sí. ¿Y Artemi, tenés tus bandas favoritas vos? Yo no tengo bandas. Yo a veces lo escucho el rock, pero no tanto. No tanto. Sí, sí. ¿Tenés alguna otra música que te gusta más? No tengo. No tengo música favorita, pero igual escucho todos. Creo que, sí. que es lo de lo mejor, escuchar de todo, ¿no? Después sí, es verdad que alguno se inclina por algún que otro gusto, pero escuchar todo está re bueno. ¿Y vos, Solange? Perdón, te dije mal. Nati. Ay, perdón, Solange la tengo de este lado. Nati, ¿qué música te gusta? K-pop. ¿Le contamos a la gente qué es el K-pop para el que no sabe? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Qué es el K-pop? A ver. Ella sabe, acá tenemos la especialista, vino Analia. A ver, Analia. El K-pop es una... Acércate un poquito, así se escucha bien, por favor. El K-pop es una canción para escuchar, para relajarte a veces y también para divertirte de lo que escuchas. Es un género musical. Es un género musical. ¿Y la K de dónde viene? ¿Alguien sabe? Viene de Corea. De Corea, es el pop coreano, vamos a decir, ¿no? Sí. Está, que son grupos de cuántos integrantes más o menos en cada grupo. Hay uno de 9, 8, 7. Claro. Y sí. Yo pude ver ahí un poquito, son altos bailarines, ¿no? Sí. y altos cantantes. Che, ¿y algunas bandas para nombrar como para que los que nos siguen conozcan? Hay uno que es uno muy conocido, pero también le han tirado hate. Y como hay muchas personas que no les gusta. Uh-huh. Se llama, ¿viste los BTS? Sí, los conozco. Bueno, los BTS. Sí. Con su tema Dynamite. Bueno, eso no lo conozco. sí, los conozco. Yo, mi grupo favorito es Stray Kids. Stray Kids, sí. Yo empecé a escuchar su canción, una canción llamada La La La La, uh-huh. que es una buena canción, y desde mi hermana me enseñó literalmente. Sí, y la diferencia, por ejemplo, entre el rock que estaba contando antes Artemi, Saturn, y lo que estaban contando ahora Nati, Solange, y el K-pop, ¿no? Hay diferencias con qué instrumentos se hacen. Uh-huh. Está, por ejemplo, el rock. Vamos por ahí, después escuchamos lo del pop. O sea, el rock se hace con instrumentos. Sí. Por ejemplo, la batería, bien, la guitarra. Instrumentos cosa tradicionales. Mientras que el K-pop hace como tipo beats, está como electrónicos. Exacto. Es todo más, más visual, sí, ¿no? Y más todo se hace con, con la computadora. Con consolas. Sí, con... Sí. Cantan. Sí, y que cantan. Claro. Solo que están, lo que cantan. Eso solamente hacen los integrantes. Ahí digamos que está, hay una diferencia bien, bien marcada. Eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino que son diferencias y que son sonidos, ¿no? Y por supuesto, cada uno se inclina para el que más le atrae. Exacto. Está. Aaron y Solange, ¿qué onda? ¿Qué música les gusta a ustedes? ¿Qué escuchan? Yo escucho un poco de todo tipo de música y no tengo un tipo de música favorito. Qué bueno, qué bueno. ¿Y vos, Solange? Igual, casi. Acércate. Igual. ¿Lo mismo? Sí, más o menos sí, lo mismo. Qué bueno. Che, y de casualidad, ¿un tango escuchan? No. Me interesa un poquito, sí. ¿Te interesa un poquito? Sí, bien, me interesa, bien. En realidad, aunque me guste más el metal, hardcore punk, sí, cualquier cosa, me interesa un poco de todo de los demás géneros. Seguro. Aunque no lo escuche. Seguramente. Bueno, hay que escuchar de todo, eso creo que es una de las mejores conclusiones. Hablando de música y relacionado, aunque no estrictamente de música, tenemos un audio que habla de la historia de Cro-Magnon, tristemente vinculada al rock, ¿no? Por supuesto, fue una tragedia que sucedió aquí en la ciudad de Buenos Aires, y los chicos y las chicas han grabado un audio en base a la serie y alguna experiencia personal. Lo escuchamos y después seguimos hablando, ¿les parece? Vamos. Yo conocí la serie de Cro-Magnon gracias a mi tío, porque a principio de año yo había ido de vacaciones a Uruguay, o sea, a su casa, y una vez dijo que si la queríamos ver, y yo dije, bueno, está bien, la puso, y cuando terminé de verla, me pareció muy impactante, y después había unas partes que me daba como que tristeza por lo que había pasado, por las personas también. Y recomiendo a las personas que lo vean, porque pasó en nuestro país y no quisiera que vuelva a pasar. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Ahí escuchábamos el audio de Luciana, que le mandamos un besito, está ahí atrás del vidrio, ¿sí? Que nos hizo esta producción acerca de Cro-Magnon, algo que pasó en un show en vivo de una banda de rock argentina. Y les comentaba acá a los chicos y a las chicas, ¿fueron alguna vez a ver algún show en vivo? Sí, yo fui a ver a Áspera y unas dos bandas de rock cristiana, Kiosco y Fila 9. ¿Y qué tal ver una banda en vivo? ¿Es distinto que escucharla? Sí, sí, ¿no? Escucharla es como esto, como estás solo así. Y en vivo, yo estuve ahí, y al concierto de Áspera había olor a droga, había mucha. Había mucha. Era un lugar entonces para mayores, claro. Exactamente, pero era de todas las edades encima. Bueno. Y en diferencia con el rock cristiano de Fila 9, Kiosco. Hubo menos drogas, pero eso no significaba que no habría haber tipo mosh. No, en realidad, claro, sí, sabemos que eso está prohibido y que no debería hacerse, no debería suceder. Menos había mosh. La edad de ustedes. Había mosh. ¿Mosh qué es? ¿Cuando se tiran arriba del público, eso? No, diría más como como pogo. Sí, una cosa sí, así. Eso. Ahí está. ¿Y ustedes vieron algún show en vivo alguna vez? Sí. ¿Nati? No, perdón, Analía. Sí. Yo en el año pasado vi a Fede Vigevani en el Movistar Arena. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Lindo? Y sí, o sea, es muy diferente, porque cuando escuchas sus canciones cantando en la pantalla es como piensa que si es autotune, si es su verdadera voz. Ajá. Pero en el en vivo piensa que como es diferente y es más lindo. Fue una linda experiencia. Sí. Bueno, me alegro mucho. Bueno, hablando de música y para ir cerrando, acá nuestra querida amiga Saturn es música, ¿sí? Va a tocar la guitarra, le vamos a dar unos minutitos para prepararse, así que vamos a escuchar el tema Caught in My Eye. Sí, por favor, Seba, mientras acá Satur se va preparando, y después nos va a decir qué tema va a ser y demás. Bien, continuamos acá retomando el segundo bloque. Ya nos hemos preparado con Saturn, que va a tocar la guitarra acá en vivo. Esto ya es un golazo. Y Saturn, ¿nos contás un poquito qué tema es, de qué banda, exacto, antes de empezar? Sí. Dale. El tema que voy a tocar se llama Lexicon Devil, de uh-huh. Los Germs. De Los Germs. Los Germs son una banda de punk de los fines de los 70, formado en 1976 y disuelto en 1980. Uh-huh. Plena época del punk rock. Sí, bueno. Los miembros son, sí, Darby Crash en la voz, Lorna Doom en el bajo, Pat Smear en la guitarra y Don Boyles en la batería. Cuando quieras escuchamos el tema entonces. Ok. Gracias, ¿vas a dedicarte a la música, Sato? Sí, obviamente, ¿quién lo duda? Bueno, muchísimas gracias. Le comparto con ustedes los últimos mensajitos y le vamos a dar paso ya al bloque 3. Dice Julieta Mesina, son lo más, aguanten ustedes, qué bueno escucharlos, vamos séptimo, dice Luciano. Evelyn Leiva, son unos genios, chicos, aguante séptimo. Gonzalo Vázquez dice, qué lindo programa están haciendo, felicitaciones. Triple A dice, mi princesa hermosa, te estoy viendo de Paraguay, soy la abuela de Nati. Un beso a la abuela. Luciano de Germs, viva el punk rock. Nati Brites dice, muy lindo todo este momento que están pasando, que lo disfruten. Saludos para todos, en especial para Nati, te amo, hija, papá. Y Julieta nos dice, una genia con la guitarra Saturn. Bueno, le mandamos besos a todos y a todas. Y nos vemos luego en el tercer bloque, explota el chat. Gracias. Me against the world, busco la luz del sol, pierdo el autocontrol, hold on, home inside of my mind, no one no más sabe, gozo, pero en etanol, come ya on. Ya no confío en nadie, solo queda vengarme, junte todo mi pedazo y con los retas I'll walk around tarde. Everybody hear me out, this is what I'm saying, en mi mente sin parar, se repite, say it. No voy a frenar hasta gritarle mi verdad, si la ira lo controla. Gotta feel the rage. Gotta feel the rage. No, no, no, no, I'm sick of drama. I'ma pull up, te escucho agitada. I bring the drama. Tu nombre tengo escrito en mi bailar. El pulso se me acelera. Una carrera del tiempo no nos espera. Step back, motherfucker, I'm ready back and better. Cada cielo a mi espada, carrera hasta el infierno. Borde del abismo, solo uno sale vivo. Corre el tiempo negativo, dormí con ambos ojos abiertos. Abro tu cicatriz, la Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae. Y retomamos acá la hora libre en el barrio. Sí, el programa y la experiencia de radio que hacen estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos la visita de la escuela número 5 del Distrito 11, Albina García de Ryan. Estamos con séptimo grado. Se ha renovado la mesa, recién tuvimos música en vivo. Anteriormente me han presentado a la escuela. Y bueno, ¿a quién tenemos aquí en esta punta? Soy Ezequiel y tengo 12 años. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Todo bien? Sí. Me alegro mucho, bienvenido. ¿Y acá al lado? Me llamo Jair y tengo 12 años. ¿Qué tal, Jair? ¿Bien? Todo bien. Bárbaro. Y acá por mi izquierda tenemos a tres compañeras. ¿Quién se presenta primero? Acá y el de mi lado, dale. Me llamo Antonella y tengo 12 años. ¿Qué tal, Antonella? ¿Bien? Bueno. ¿Y al lado? Me llamo Aileen y tengo 13 años. ¿Qué tal, Aileen? Bien. Hola, me llamo Areli y tengo 13 años. Areli, y bueno, ¿ustedes están siempre juntas las tres? Sí. Porque las veo ahí como bien agarraditas. Están en los recreos juntos, se sientan juntas, todo, sí, ¿no? Sí. ¿Se copian? No. Para nada. Bueno, ustedes trajeron un tema bastante complicado, pero que no por complicado hay que esquivarlo, sino que hay que hablarlo. Y por supuesto, siempre de las charlas y de los debates, todos aprendemos, me incluyo. Sí. Así que, bueno, el tema es femicidios. Uh-huh. ¿Está? Cuentan la historia reciente sobre el tema del triple femicidio, uh-huh, que hubo hace poquito, tristemente hace poco tiempo. ¿Y ustedes qué conclusiones sacaron o por dónde quieren empezar a contarnos qué pasó, dónde, quiénes, cuándo? ¿Por dónde quieren empezar a contar este tema? ¿Por cuándo sucedió? Dale. Sí. Cerquita del mic, así se escucha bien, por favor. Sí. El triple de crimen sucedió en septiembre de 2025. Sí. Sí. Eso sucedió porque fueron invitadas a una fiesta y en esa fiesta robaron droga y dinero. Pero se dieron cuenta y las volvieron a invitar, pero esta vez no fue como ellas pensaban, porque esta vez iba a terminar muy trágicamente. Uh-huh. Jair. Ah, esa es como la presentación del tema, la presentación quiero decir en el sentido de, bueno, sí, ponerlo ahí sobre la mesa. ¿Tenemos algún dato más ahí? Porque yo tengo un montón de preguntas, sí, para hacerles. Que cuando las mataron hicieron un like en TikTok y mostraron cómo las torturaron. Qué locura, ¿no? Sí. ¿Qué les pareció a ustedes eso? A ver, voy a empezar por ahí. La relación de las redes sociales ya con un femicidio, un triple femicidio, ¿no? ¿Qué fue lo que les produjo? A ustedes también les pregunto, a los chicos, ¿eh? Esta cosa de que haya sido como enviado por TikTok también. ¿Cómo lo sintieron? Fue algo triste también ver cómo, no es la primera vez igual que pasa, porque ya hay muchos videos donde muestran cómo torturan a otras personas, uh-huh, de narcotraficantes, mostrando cómo torturan a personas que los traicionaron. No, uh-huh, es la primera vez. No es igual la primera vez que, uh-huh, sucede. Sí. ¿Ustedes ya antes de esto tenían así como un conocimiento o no? ¿Se enteran a, sí, partir de esto? Sí, alguna vez vimos algún video, uh-huh, donde personas torturaban a otras y las, uh-huh, firmaban. Uh-huh. Y hay un caso en específico, no, que no me acuerdo, perdón, el nombre, uh-huh, pero es donde hicieron un like en Kit que una persona pedía dinero para torturar a otra persona. Uh-huh. Le pegaba, le sacaba la ropa, uh-huh, Lo quemaba con cosas calientes. Una cosa increíble, la verdad, sí. Una perversidad horrible, ¿no? Sí. Las chicas están dando acá su punto de vista. ¿Los varones cómo lo vivieron esto del triple femicidio? ¿Hay diferencia por ser varón, por ser mujer? ¿Qué opinan? ¿Qué hablaron? ¿Cómo les llega a ustedes? Yo creo que fue bastante fuerte. Uh-huh. También yo pienso que los transmitieron para dar como un aviso para que no vuelva a suceder. Claro, ¿no? Como así, de mafia. Sí. Tipo, ¿los sorprendió el tema? Sí, mucho, ¿sí?, la verdad. Sí, fue un tema sorpresivo. ¿Lo hablan entre ustedes? ¿Lo hablaron, por ejemplo, entre ustedes tres, que son muy amigas? Sí, porque en Instagram apareció el video de cómo les cortaban los dedos. ¿Ah, sí? Sí, muy, ah, horrible todo. No, yo la verdad que no lo vi, sí, no sé si quiero verlo, pero digo, sí, me imagino que debe ser una cosa espantosa. ¿Ustedes por qué eligieron este tema para traerlo a la radio? Porque era el más reciente y fue el que más se habló por todo lo que pasó. Y porque también, como todos conocieron y vieron el live, más o menos casi todos sabían de eso, aparecieron en noticias, cuando encontraron los cadáveres. Claro. Y todavía no está esclarecido del todo, ¿no? O sea, sí. Si bien sabemos que hay, ¿no?, un tema ahí de drogas en el medio y de negocio y demás, todavía no está todo, digamos, determinado quiénes fueron los ejecutores, sí, ¿no? Sí. Si bien hay muchos sospechosos. Siguen investigando. Claro, siguen investigando. Yo vuelvo a preguntar y le pregunto a ustedes, ¿las chicas están como en desventaja con respecto a los varones en esto o piensan que es para todos lo mismo? ¿Estamos todos en el mismo peligro? Yo siento que es casi lo mismo porque hay muchos videos donde también aparecen a los hombres que lo están torturando, así que casi es lo mismo porque las dos personas, los dos géneros corren en riesgo de lo mismo. ¿Ustedes usan redes sociales? Sí. ¿Sí? ¿Cuál usas vos más, Ezequiel? ¿Qué es la red que más usás? ¿Alguna preferida? No. ¿Jair? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Y ustedes, chicas? ¿Alguna red? ¿Instagram? Sí. ¿Las Instagram, tres? Instagram y TikTok. TikTok. ¿Y dejar de usar las redes ayudaría a que estos hechos no ocurran? No. No, no. No ayudaría mucho. ¿Por dónde pasa la cuestión? Por lo que pasa es que siempre, no importa si hay redes sociales o no, igual este va a seguir pasando esto. O digamos que la red social en sí misma no es la culpable, sino que en este caso la utilización de la red fue, digamos, desubicada, no es una red social para hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Ustedes organizan encuentros, salidas a través de las redes o no? Sí. ¿Sí? Se mandan saludos. Hablando de redes, le decimos a nuestros oyentes que estamos en FM Boedo y que nos pueden escribir al chat de la radio, justamente FM Boedo. Voy a leer algunos mensajitos que fueron llegando. Dice Cecilia, Ian Romero, te amamos, tu familia. Satur, sos lo más, dice Valeria Ramírez. Eva Suárez, qué lindo verlos y escucharlos. Janet López dice, vamos Aileen. Felicitaciones séptimo, dice Noelia Guzzi. Un orgullo escucharlos y escucharlas. Bueno, gracias por compartir este tema. Yo creo que el debate siempre enriquece a todos los que lo hacemos y lo participamos, y también a los que nos escuchan, ¿sí? A las que nos escuchan. A veces uno se queda sin palabras ante semejantes barbaridades, pero está bueno poder, cuando uno no tiene la opinión, poder escuchar también otras voces, y nada, y de ahí se crece seguramente. Así que bueno, muchas gracias por traernos. No sé si me olvidé de consultarles algo más que quieran compartir, compañeros acá de este lado. No. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos en el próximo bloque, entonces, Sebastián, con la escuela número 5 del 11 Albina García de Ryan. Muchas gracias. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, del viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas. Bien, llegamos al cuarto y último bloque de esta hora libre en el barrio de Boedo, en la FM de Boedo. Esta experiencia de radio que hacen estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos todavía más mensajes en el chat. Invitamos a que sigan escribiendo y mirándonos por YouTube, por nuestro canal de YouTube. Se ha renovado la mesa. Esta mesa, señoras y señores, va a hablar de fútbol, ¿sí? Y les voy a pedir entonces que se presenten con el nombre y el equipo de fútbol del cual son hinchas fanáticos o simpatizantes o como quieran definirse. Arrancamos por aquella punta. Compañero. Hola, buen día. Yo me llamo Ian y soy de River. Ian es de River. ¿Todo bien? Bien, por una suerte. Semana complicada, ¿no? Para River, Ian. El empate contra Vélez dolió. El empate contra Vélez horrible. Dolió. Y el domingo pasado no dolió. No, eso no dolió. Bueno, acá al lado, ¿quién tenemos? Tiziano, hincha de River. También de River, Tiziano. ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno. Ya vamos a retomar el tema River Plate. Y acá al lado... Tayel, hincha de River. Tayel, hincha de River. Ah, se me vinieron todos los del tablón. Sí. Llegaron. Hola. Los del tablón. Y acá al lado... Hola, buenos días. Mi nombre es Lisandro y soy hincha, fanático, loco de Boca. De Boca. De placer, acá sí. Se picó, sí. Y acá en la otra esquina. Hola, me llamo Alexis y soy hincha de River. De River. Alexis de River. Te voy anotando. Yo, che, Lisandro, lo estás perdiendo acá, ¿eh? En mayoría. No te puedo ayudar aparte. Sí, son de River y tan mal. ¿Qué? No me quemé, dice. También está Luciana, le mandamos un besito ahí, que fue una de las Luciana estudiantes que hizo Lari, el. Lari, Pelopari. ¿Y Luciana de qué cuadro es? No le vamos. De Boca. Bueno, ahí tenemos un 4-2 ya. Sí. Bueno. Che, ¿y qué tal la actualidad de River? ¿Quién quiere hablar? Yo les tiro ahí lo que me llama la atención. Digo, un técnico tan requerido horrible por la hinchada, porque ha ganado muchísimo Gallardo, que está pasando un mal momento. Horrible. ¿Qué onda? ¿Se le perdona todo a Gallardo o ustedes pedirían que cambie? A ver. Después del superclásico, yo creo que. Espere, compañero de Boca, que usted ya va a hablar después, ¿no? Vamos a escuchar a los compañeros de River. Bueno, con el tema Gallardo. La verdad es que lo quiero mucho, pero por la historia nada más. Actualmente yo creo que deberíamos sustituirlo. Claro, cambiarlo, buscar otro técnico y probablemente me gusta mucho, lo veo bien para técnico a Crespo. O si no, creo que Crespo nada más. Crespo, Hernán Crespo, exjugador sí. También de la más o menos de la época de Gallardo también. Sí, más o menos. ¿Y Tiziano, opinás lo mismo? ¿Que Ian? Sí. ¿Sí? Gallardo, que es una persona que le dio todo a River y ha ganado un montón, es verdad que no le está yendo muy bien, ¿no? ¿Opinás lo mismo que el compañero? Sí. ¿Y vos, Tabiel? No le está yendo. Se me cae. A ver, por eso, no le está yendo bien, pero ¿qué hacemos? ¿Lo cambiamos? Sí. ¿Sí? ¿Y tenés otro candidato o el mismo que Ian? ¿Eh? Hernán Crespo. ¿Y vos qué opinas también, hincha de River? También lo que dijo ya. Alexis, lo mismo. Lo mismo que dije. Che, y el hincha de Boca, que acá se está haciendo así, se está relamiendo para hablar, sí. Dice, bueno, a ver. Tampoco venía tan bien Boca, ¿o no, sí? No, sí, anda bien. Viene ganando 3 partidos seguidos. Pero venía perdiendo también. Sí. Pasó venía mal, pero se pudo, después del superclásico, pudo levantarse. Ahora, anteayer. Anteayer le ganó 2-0 a Tigre. A Tigre, ¿no? Sí. ¿Lo viste el partido? Sí, lo ¿Te vi. Gusta cómo estás lo jugando? Lo vi con mi abuelo. Volvió Cavani al gol, sí. ¿No? Sí. Estuvo bien Paredes, que le dejó patear el penal, ¿no? Sí. Le dijo a Celo. Está bien. Sí. Faltaban yo no vi todo el partido porque tuve que jugar, sí. Yo jugué al fútbol. Bien, ahora nos vas a contar ahí tu experiencia, ya que lo trajiste a la mesa. Vos sos jugador de categorías infantiles. Sí, de prenovena de Ferro. Prenovena de Ferro, un sí. club federado. Sí. Hay distintas federaciones, ¿no? Dentro del mismo club. Está sí. AFA y después están las ligas. ¿Sí? Metro A, Metro B. Sí. ¿Vos en qué categoría estás? Yo estoy en AFA y Metro A. Ah, bien, alternando. Sí. Sí, como la Metro es como una reserva de los que van a AFA. Claro. Che, qué bueno, ¿y te gusta? Sí, a mí me gusta mucho. ¿Todos los días entrenás? Entreno los martes, miércoles, jueves y viernes. Es un montonazo. Sí, y después jugás el fin de semana. Sí, entreno en Ferro y también en Jeps. Para hacer futsal, digamos. Lo de Ferro es cancha de 11, sí, ¿no? En Jeps es futsal y Babi. Bien. Babi fútbol. Ahí se aprende también. Sí. Sí, ¿de qué jugás vos? Yo de 11, de enganche o de 3. Sos zurdo, por sí. lo que veo, sos zurdo. ¿Y ustedes juegan fútbol? Sí. ¿Sí? ¿Al futsal o en cancha de 11? Le pregunto futsal. A la hinchada de River ahora. Futsal. ¿Futsal? Sí. ¿Y en qué club? Yo en el Echagüe. ¿En Pedro Echagüe? Ahí en Flores. ¿Y vos? Yo en Tricolor. ¿Tricolor? ¿Y vos? Cali. ¿En dónde? Cali. O sea que no juegan juntos. ¿Se enfrentaron alguna vez ahí jugando partido? No. Yo arranqué este año en el Echagüe. Vos arrancaste. ¿Y vos jugás también, Alexis? Sí. ¿Sí? ¿En dónde? En el Down. ¿Y cuántas en la OM, ahí en Flores? ¿Y cuántas veces por semana entrenan? Yo 2 veces, lunes y miércoles. ¿Lunes y miércoles? ¿Y ustedes? 2 también. ¿También 2 veces ya por semana? Sí. Ahí está. Che, ¿y se puede hacer carrera ahí en el futsal? ¿Se pueden llegar a primera? Sí. Está, de hecho, en futsal primero está promos, después viene octava, después a séptima, sexta, después a partir de sexta va quinta. Y ya ahí ya no es como de promo a sexta, es un año nada más vas, pero después en quinta y en cuarta son 2 años. Lo dice acá Lisandro, que de esto me parece que sabe una bocha. Sí. Voy a leer algunos mensajes que nos van llegando, vamos a ir cerrando ya el programa, pero antes de cerrar me van a contar cada uno si tienen algún equipo ideal o qué jugador no faltaría en su equipo ideal. Piensen en un arquero, En un defensor y en un volante y en un atacante. A ver, ¿quién no faltaría en su equipo? ¿Está bien? Mientras leo acá los mensajes, mientras piensan los compañeros, dice Jair Capo, le manda besos J. Solares, perdón. Cecilia de Arriba dice, bravos chicos, chicas, felicidades también para Aldana y Gonzalo, motores para que los pibes y las pibas pongan en palabras todo lo que los atraviesa, orgullo a la escuela pública. Nicolás Márquez dice, qué facha Jair. Aldana Malvazo, qué orgullo, los felicito y los quiero. Nancy Torres, gracias a los profes por animar a las chicas y chicos y darle la oportunidad de estar en una radio, gracias profes. Nancy Torres, a la radio también, gracias por la oportunidad. Marcelo Tagliaferro dice, vamos séptimo, gracias FM Boedo por el espacio. Marcelo, ah, está el profe Marcelo, que le mandamos un beso, está acá acompañando también, a los estudiantes. Clara Leal dice, gracias FM Boedo, gracias a los profes. Teresa Pérez dice, River, el equipo del mundo, vice de la escuela 5. Teresa ahí sacó la camiseta, Vamos chicos, que van muy bien. Evelyn Leiva dice, orgullosa de vos, hijo, te amo. Ay, Lisandro, tenés hinchada propia. Ian Romero, mamá, te ama, hermosa experiencia, chicos. Sí, la verdad que es una muy linda experiencia que compartimos y que nos sorprende cada semana. Así que bueno, vamos a ir cerrando con los jugadores que no faltarían en su equipo. ¿Quién empieza? ¿Empieza ya? Empieza Lisandro, a ver. ¿Quién no faltaría en tu equipo, Lisandro? Yo hago un equipo entero. No, decime un arquero que te gustaría, un defensor, un volante y un delantero. Primero que nada, arquero, no puede faltar Buffon. Buffon, ah, el muy italiano. Buen arquero. Ah, bueno, de otra época, de la época, sí. ¿No? Usted sabe de fútbol, usted es un estudioso del fútbol. Me gusta mucho el fútbol. Bien, sí, ya veo. En defensas puede ir Maldini. Maldini, Paolo Maldini. O Sergio Ramos. Sergio Ramos, el español. Sí, muy bien. Muy, muy bueno. Muy o bien. También Puyol. Bien, mirás bastante fútbol, te digo, fútbol del bueno. Sí. ¿Qué más? Después, en el medio, no puede faltar la magia, Pirlo. Pirlo. O Zidane. Italiano. Zidane, para Zidane, el ataque. Zidane, wow, qué jugador, Dios mío, hay para tirar para arriba. ¿Y un delantero? Delantero, está complicado, hay muchos delanteros. Mucho, sí. Delantero. Yo te podría decir, te puedo nombrar tres, Ronaldo Nazario y Messi. Bien ahí, y Zlatan Ibrahimovic, no lo dejemos afuera. Sí. Bueno, ¿y ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Agregarían alguno más? Peter Crouch. ¿El arquero? No, ese es el jugador. Es delantero. Ah, el delantero, perdón. Me quiso acordar un arquero que jugaba con casco. No me puedo acordar el nombre. Peter, sí, Peter Sech. Ah, Peter Sech. Ahí está, Peter Sech. Que juega con casco, un genio. Sí. Y acá, bueno, ¿qué jugador nos faltaría? Tuvieron el Chelsea. Y estaría un poco más o menos en acuerdo con Lisandro. Sí, totalmente. El arquero podría poner a Gianluigi Buffon. Ajá. Defensores, Franz Beckenbauer. Uh-huh. Campeón del mundo en el 90. Bien. Volantes. También Zidane o Pirlo. Uh-huh. Y capaz que algún delantero. Probablemente Cristiano Ronaldo. Cristiano. Ronaldinho o si no Messi. Bien, y en la última etapa ahora vamos a nombrar argentinos que no faltarían. A ver quién empieza acá. ¿Está bien? ¿Algún argentino? ¿Algún arquero argentino que ustedes sepan que les guste? Pato Filiol. El Pato, muy bien, el Querazo, Goicochea. ¿El Dibu qué onda, che? ¿Les gusta? El Dibu muy bueno también. No lo conocía nadie y de repente, ¿eh? No, sí, sí. Le ganamos el Mundial, qué tul. Che, bueno, ¿y algún argentino más? ¿O estamos? ¿Arquero o puede ser cualquier jugador? De lo que quieran, uno que no faltaría. ¿Cómo se llama el Cholo de Atlético Madrid? El Cholo Simeone, sí. Jugadorazo, el papá de los arqueros, de los jugadores de ahora. Sí, Juliano Simeone. Che, esta mesa sabe mucho, ¿eh? Me siento como en la década del 90 con mis amigos. Esto es muy bueno, me trajeron unos jugadorazos. Bueno, muchísimas gracias, nos quedamos ya sin tiempo, lamentablemente, pero muchas gracias, muy muy lindo. Pasarela. Todo lo que dijeron. Pasarela, me sigue tirando nombres por abajo, Lisandro. Leo los últimos acá, mensajes. Milagros dice, Ian Romero, ya lo había leído. Cecilia dice, Ian genio. Y Juan Romero dice, Radio Boedo con el próximo equipo de primera, genio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, a toda la comunidad de la Escuela 5 del 11, Albina García de Ryan, a la Dire Noelia Guzzi, que está acá acompañando, a la Senio Aldana Malvazo, a Luciana Chaparro, que está acá como siempre firme, tallerista y productora de este programa, Seba Ledestre en la producción, manos mágicas de aquel lado, y bueno, mi nombre es Gustavo Potenzoni, feliz de hacer este programa con estudiantes de la Escuela Pública. Muchas gracias chicos, chicas, hasta la próxima, que anden todos bien. Chao.